Bueno, Rafa, ahora vamos con otro asunto y queremos hablar con Mariló Damián, que es la presidenta del Consejo de Distrito Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mariló? Calor ya tan temprano, ¿no? ¿Qué? Que ya hace un poquito de calor tan temprano. La verdad que sí. No se va, Mariló, la calor, toda la noche, nada, ¿verdad? Para nada, pero nada. Bueno, esto es lo normal de este mes de julio, ¿eh? Sí, sí, pero... Sí. Bueno, pero no nos acostumbramos, yo creo que no nos acostumbramos mucho, pero bueno, ya está... Hay que superarlo. Todo sea esto. Mariló, recientemente han ocurrido cosas en el Distrito Sur que tú te ríes por no llorar, ¿no? Porque no recientemente, porque esto ya era normal. Sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, fue el alcalde fue el alcalde con el señor Fuentes. Y el señor de deporte, que no recuerdo cómo se llama, el concejal, bueno, con Torrejimeno, eso. Fueron a anunciar que ya se había cedido el San Eulogio y que lo van a reparar un poco y que ya veremos qué se hace, ¿no? Fue también a visitar la normal con dos concejales, el de infraestructura y bueno, y tampoco supisteis nada ni nada de nada. Abrieron el lunes la normal y no sabéis nada. Efectivamente. Tenemos un centro TIC cerrado en la calle Fray Pedro de Córdoba. ¿Qué está pasando, Mariló? Pues mira, yo creo que ya la tónica de este gobierno municipal es no contar con la participación y mucho menos con los consejos de distrito, que es lo que dije en la rueda de prensa que convocó el consejo de distrito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ellos no saben, bueno, sí lo saben, lo que pasa es que se lo saltan y creo que les da igual reconocer que hay un consejo de distrito, bueno, que hay unos consejos, lo que pasa es que yo siempre hablo de sur, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos pasa en nuestro distrito, que hay un consejo de distrito que tiene un reglamento de participación ciudadana y que nosotros no es que no hemos unido porque hemos querido, ¿no? Sino que es un órgano municipal que efectivamente no somos concejales electos, pero somos la parte del ayuntamiento altruista que estamos en el distrito, ¿no? Claro. Pero no tienen en cuenta, pero no para esto, para nada. Lo que pasa es que, claro, esto ya se sale de toda la normalidad, porque una escuela que esperábamos con tanta ilusión, que ha costado tanto trabajo, tanto dinero, tanto tiempo, y que ahora sea tan frustrante y tan impotente la impotencia la que tenemos porque no podemos hacer nada. Bueno, sí se puede hacer, porque hay un compromiso específico que está recogido en un acuerdo de atribución de funciones que se firmó con la Dirección General de los Fondos Comunitarios y el Ayuntamiento, ¿no? Te refieres al plan de uso, ¿no? Claro, ese plan de uso con ese compromiso de ese plan específico hay que cumplirlo durante 5 años. Es verdad que, bueno, la normativa dice eso, pero ahora dice, ¿desde cuándo empiezan los 5 años? ¿No? Desde que se recepciona la obra, que fue en diciembre, noviembre o diciembre del 2019. Mm. O sea que no puede haber, es que yo no estoy en contra de que los trabajadores tengan un sitio digno para trabajar, ¿eh? Que no es que decimos, sino que no es este el espacio para trasladar al CPD, al Centro de Procesador de Datos del Ayuntamiento, porque no es esa su función de esta escuela. La escuela Magisterio venía recogida en un proyecto europeo, el Urban Sur. Exactamente. Y lo que pasa que ese proyecto, se hizo todo el proyecto menos la escuela, que se quedó ahí atascada con varias empresas, ¿no? Sí, tuvo un montón de problemas porque se licitó a la baja, hubo problemas con los empresarios, en fin, hubo denuncias. Me refiero, Mariló, lo que iba a ser el buque insignia del Urban Sur. Sí. ¿Qué va a suponer el plan de uso que dio el alcalde en prensa para el distrito? Bueno, es que nosotros lo único que sabemos por la prensa y no sabemos todavía nada, porque pensábamos que después de la rueda de prensa que dio el consejo nos llamaría, nos diría de hacer una visita, de una reunión, en fin, darnos algo de información, y no, sigue aquí. Sigue un desconocimiento total o una descoordinación total por parte del ayuntamiento hacia el consejo de distrito, y no sabemos nada más. Lo que sí pensamos es que si va a haber, es que no sabemos exactamente si han sido dos plantas o tres plantas, porque claro, lo que sabemos por prensa, lo que ha ocupado el CPD, por mucho que digan, es que hay siete plantas, pero es que las plantas son bibliotecas, que es lo primero que tenía que haber inaugurado, ¿eh? Porque es lo primero que se comprometieron. O sea, que en enero, cuando nos visitó Salvador Fuentes, nos dijo que se iba a inaugurar lo primero la biblioteca, que era tan necesaria, no solamente en este distrito, sino a nivel ciudad, porque creo que ahora mismo era la biblioteca más grande que iba a haber en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, independientemente de la que sea que está haciendo las patas, que eso también lleva tiempo. Pues entonces, esta iba a ser una biblioteca que iba a dar mucha cobertura, pues nada, se inaugura con el traslado de los trabajadores y trabajadoras del CPD, y que nos quedan dos plantas, una planta, ¿para qué? Porque además nosotros lo vimos cuando estaba en obra, que todavía no estaba nada terminado. Los espacios eran muy diáfanos, que no son espacios con habitáculos cerrados para decir, bueno, vamos a dejar espacio para las asociaciones, que es lo que estaba anteriormente. ¿Te acuerdas que en principio estaba, efectivamente, estuvo ocupado en el 2005 la Universidad de Córdoba, lo sería el ayuntamiento, y hubo un equipamiento sociocultural, porque ahí había acogido a un montón de sedes de distintos colectivos, y después se vio desplazado. ¿Qué? De casi todo. Se vio desplazado por la obra, y ahora pues no tienen espacio o han estado de alquileres. El caso es que no tenemos, creemos, ni espacio, no sabemos si para el Consejo de Distrito, que no sabemos nada, porque realmente los usos que tenía o que debe de tener no se corresponde con lo que el alcalde ha dicho en la prensa, ¿no? Y la visibilidad que se le va a dar al distrito, reactivarlo, pues no, para nada, no tiene nada que ver, porque el CPD... esto de que, bueno, es que la economía, ¿qué economía? Si estas personas vienen a trabajar y desayunarán en los alrededores, efectivamente, porque no se van a ir a desayunar a otro sitio, pero eso no es reactivar la economía y la visibilidad de un espacio que es el que primero emblemáticamente queríamos para el distrito, ¿no? Además, Mariló, el proyecto Urban Sur lo que intentaba era unir el distrito sur con el resto de la ciudad de Córdoba y un desarrollo sociocultural, ¿no? Te voy a leer el objetivo principal, ¿eh? Vale. O sea, el proyecto UrbanSur tiene como principal objetivo la articulación y realización de una intervención integral sostenible tendente a lograr la reactivación económica y social del eje del Guadalquivir Sur, haciendo de esto un espacio competitivo y atractivo en el que vivir, trabajar y en el que desarrollar actividades económicas, posibilitando su conexión con el casco histórico y su integración en la ciudad. Pues me dirán. O sea, del objetivo nada, ¿eh? Nada, o sea, ni del objetivo ni la estrategia, que era emprender oportunidades a través de la cultura como motor de desarrollo, la rehabilitación sostenible y energética de todo el edificio, las TIC, no, es que además esto no es un centro TIC, o sea, el TIC no es el CPD, es que no tiene que quedar claro, ya lo dije también en la rueda de prensa, el CPD es algo interno del ayuntamiento y es procesador de datos para el personal municipal, y el centro TIC otras funciones, ¿eh?, que son las que se han venido desarrollando en el que tú bien lo has dicho al principio, en el centro Séneca de la calle Fray Pedro de Córdoba, que está cerrado, que se ha cerrado, pero ahora no sabemos qué va a pasar con ese edificio, porque además cuando gobernaba Nieto nos dijo que ese edificio volvería a los vecinos y vecinas, que él tantas veces le habíamos solicitado como espacio, como por ejemplo reuniones, exposiciones, o que el centro cívico cierran a las 9 y podíamos continuar allí, ¿no? Claro. Pues no sabemos nada. Bueno, es que no sabemos realmente nada. Y de San Eulogio, un tanto de lo mismo. O sea, San Eulogio, si es verdad que el señor Torres Jiménez se reúne con el Consejo de Distrito y otros colectivos que no están en el Consejo para decir que Cajasur ya había cedido el terreno al ayuntamiento, ¿no? Y que ahora dependía de la interventora y que íbamos a ver lo que pasaba. Por prensa nos enteramos también que creo que en Junta de Gobierno Local se ha aprobado. Se ha recepcionado. ¿Qué? Se ha aprobado ya. Se ha recepcionado, sí. Pero así por gobierno, sí, la Junta de Gobierno Local. Se ha recepcionado y que hay problemas por parte de la interventora, porque una cosa es recepcionar un espacio o una infraestructura más o menos en condiciones, y no el dinero que nos va a costar ahora a los cordobeses y cordobesas poner en marcha, y Cajasur, como siempre, pues se lava la mano y nos deja, ahí tenéis el terreno, y ahora vosotros apañárosla, ¿no? O sea, las condiciones son ínfimas, ¿no? Y Mariló, ¿y el antiguo polideportivo que ya está echado al suelo? Bueno, esa otra. Eso otra, porque además de la dejadez que han tenido del espacio, porque ya lo habéis visto cómo está, uh-huh. que la maleza y la alimaña, porque yo digo que rata hay a todas horas y pueden pasar a verla, pues no sabemos absolutamente nada. Pues este dinero de sangulogio, que también es verdad que es un espacio que veamos reivindicando, creo que tan importante el sangulogio como el pabellón, porque el distrito no tiene ningún espacio cultural ni deportivo, ¿eh? Uh-huh. Y no sabemos nada, nada. Es que hemos pedido una junta municipal extraordinaria que esperamos que sea entre el 15, bueno, entre el 15 ya, bueno, entre el 15 y el 30, todavía nos quedan unos días, ¿no? Uh-huh. Para tener una reunión con el señor Dorado, porque sí que vino a la Escuela de Magisterio, pero no acude a las reuniones ni se justifica claro. del Consejo de Distrito, que eso ya lo sabéis también porque uh-huh. lo he dicho en determinadas ocasiones. También con Salvador Fuentes para que nos diga qué va a pasar con todo este tema de la Escuela de Magisterio. Y con tu regimiento cada vez que pasa con San Julio y el pabellón, ¿no? Claro. Es que no tenemos, es que no puedo dar más información. Porque no la tenéis. Prensa, porque claro. Claro, es que yo recuerdo, Mariló, que no tardaron ni yo creo que ni un mes. Las primeras semanas del nuevo gobierno municipal, el año pasado, por esta fecha, más o menos, pues una de las decisiones primeras que tomaron era el ir apartando de los órganos de toma de decisión a los movimientos vecinales. O sea, fue una de las medidas primeras que tuvieron. Y todo ello, como antes muy bien ha dicho Inés, saltándose eso que a ellos les gusta tanto que se cumpla, ¿no? Eso de la ley, ¿no? Cuando todo está contemplado en reglamentos y en leyes que tienen que cumplirse y que tienen que contar con la participación del movimiento vecinal, pues se lo saltan a la torera, ¿no? Y claro, esto pues me imagino que es aquello que ya anunciaron en su momento y nada más entrar en el gobierno, pues lo han ido poniendo día a día en práctica. ¿Qué vosotras qué tenéis pensado a partir de ahora? Porque además, si algo nos consta en Córdoba es que el Distrito Sur es, y de sobre todo de un año y pico para acá, uno de los más guerrilleros de la ciudad, ¿no? Sí, sí, ¿qué tenéis pensado para intentar darle la vuelta a esto, por lo menos? Mira, es que tenemos claro que no podemos dejar abandonar el distrito, porque para eso somos los representantes y las representantes de este Distrito Sur, ¿no? Uh-huh. Entonces, y no para mirar para nuestro ombligo de cada uno de nuestra parte, sino para luchar para todo el distrito. Uh-huh. Más que le pese, efectivamente hay un reglamento que contempla que existimos y nos tendrá que tener en cuenta, sí o sí, igual que tendrá que tener en cuenta al Consejo Municipal Ciudadano, a la Federación, ¿sabes? Te digo que es que una cosa es que yo solo quiera saltar, pero es que ahí estamos, porque existimos. Y si no, pues que no lleven a cabo ahora el proceso de renovación de órganos, que ahora empieza en septiembre otra vez. Uh-huh. Yo te puedo decir de aquí a esto, a muy corto plazo, porque no sé qué va a pasar en septiembre con la renovación, ¿no? Uh-huh. ¿Quién va a continuar en el Consejo? ¿Quién va a ser las personas que va a formar la directiva? De eso no te puedo decir nada, porque de verdad que no sabemos nada. Uh-huh. Pero el lunes tenemos un consejo de distrito y ahí es donde vamos. Yo llevo varias propuestas, pero que no te puedo decir porque, claro, son propuestas que tendremos que aprobar, claro, en el consejo y tendremos que ponerla en marcha ya, sea verano, uh-huh, sea verano, la gente que estemos. Uh-huh. Y si aquí lo que hay que hacer, rueda de prensa, nota de prensa o a ver qué alternativas tomamos, pues estaremos. Uh-huh. O sea, no se pueden salir con la suya y nosotros quedando en casa callados, ¿no? Claro. Pues mucho... Es que así, y en la pandemia, es que durante la pandemia igual, o sea, es que hemos estado muy, muy solos y solas y muy abandonados y abandonadas. Lo digo en general, ¿eh? Uh-huh. O sea, que hemos sido un consejo que tampoco nadie nos llama para decirnos de otros sitios. ¿Os podemos echar una mano? Hasta... No, nosotros imaginamos que... Bueno, Mariló, Mariló... circunstancias especiales. No, Mariló, mira... Yo creo que es algo general porque el Consejo de Distrito Noroeste, sí, lo sé, está en las mismas circunstancias, ¿no? Al menos así lo hemos explicado nosotros en Paradigma Media y están igual, están en que no se cumple el reglamento de participación ciudadana, que digamos es la ley troncal del movimiento vecinal y de colectivos y asociaciones, y que no se está cumpliendo, ¿no? Bueno, pero nos podríamos unir. O sea, pues nosotros sí, nos ofrecimos para apoyar a quien haga falta. Claro, claro. O sea, yo creo que a nivel ciudad tendríamos que unirnos, uh-huh, para, porque tú sabes que la unión hace la fuerza. Lo que no podemos estar por el cada uno por separado. Sí, individual. No, eso no. Está clarísimo, está clarísimo. Porque bueno, ellos ven que nosotros unimos, pues podríamos llegar a algún puerto. Claro que pues sí. Digo que ahora mismo esperemos que en este Consejo de Distrito del lunes tomar decisiones firmes muy y ponernos bien en marcha. ¿Para cuándo está previsto que se culmine el proceso de renovación de los consejos de distrito? Pues creo que para finales de septiembre, ¿eh? Para septiembre. O sea, en septiembre serán todas las asambleas. Asamblea. Todavía no me lleva la fecha, ¿eh? Vale. Pero porque solo tendrá que convocar, bueno, es entre otras cosas, porque ahora nos quedamos sin personal de participación ciudadana en los distritos. Sí, así. No sé si lo sabíais. Sí. Bueno, o sea, como se va a llevar a nivel central, pues ahora para cualquier trámite tendremos que hacerlo digitalmente, que eso supone un problema para muchísima gente del distrito también, y para muchas asociaciones y colectivos. Y en cuanto no, me imagino que a primera de septiembre empezarán mandando fechas de por tipología y sectoriales de fechas de asambleas, claro. Estupendo. Bueno, te dejo, que sé que tienes que atender algo muy importante. Sí. Los sábados. Ese. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras y contarnos, bueno, pues cuál es la realidad, tristemente, de que este ayuntamiento no tenga en cuenta los órganos municipales de participación ciudadana, ¿no? Como el Consejo de Distrito Sur. Así es. Pues muchas gracias, Mariló. Muchos besos. Vale, un besito. Nos vemos, un besito. Chao. Rafa, chao.